Volvimos en Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la provincia de San Salvador de Jujuy. Y ahora, antes de terminar el programa, tenemos un breve móvil en vivo de compañeros de acá del interior de la provincia. Se encuentran en Libertador. Ellos nos quieren informar sobre lo que están viviendo ahora. Estos días se ha habilitado la venta de vendedores de ferias. Y bueno, ellos están planteando de que no los dejan trabajar. Así que queremos escuchar de su primera voz, de su primera mano, que nos digan qué es lo que están viviendo ahora. ¿Encontramos comunicación, José? Así es, ahora estamos en este momento con Julio de Capoma, integrante de que siempre también nos está acompañando desde la RNMA y que está en estos momentos allá, ¿no?, en Libertador con todo el problema. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estoy con gente de la feria, ¿no?, porque acá hay un conflicto que desde hace una semana no tiene solución. La gente de la feria fruta y hortícola de Libertador, que fue cerrada por el tema de la pandemia, no tiene respuesta del municipio, ¿no? No le habilitan los protocolos de seguridad para que ellos puedan volver a trabajar y reabrir la feria. Puesto que toda la provincia de Jujuy, todas las ferias de este tipo se han habilitado, ¿no? Y acá en Libertador, que en San Martín no se pudo. El día de ayer fueron reprimidos estos mismos feriantes con 3 detenidos que fueron puestos, después de 2 horas, fueron puestos en libertad. Pero bueno, hoy se volvieron a manifestar frente al Consejo Deliberante, que son los únicos que le están prestando los oídos, diríamos, ¿no?, desde el cuerpo de concejales, del frente de todo, del frente de izquierda, y que, bueno, que ellos se están sintiendo representados desde ahí, ¿no? Estamos con Paola, con una de las feriantes, que ella también nos va a contar muy bien la situación, cuáles son las respuestas de la intendencia, ¿no?, de Oscar Callar. Están justo en plena movilización por el reclamo de los vendedores que están en la feria. Esta situación viene ya desde hace varias semanas. Son trabajadores y trabajadoras de la feria que no encuentran respuesta a lo que vienen haciendo. Hace unos días hubo una movilización donde participaron y acompañaron concejales de ahí del municipio y bueno. Ahí volvimos a tener contacto. Sí, se había cortado ahí. Ahora estamos con Paola. Bueno, es una de las feriantes, ¿no?, que está pidiendo la reapertura de la feria. Para la Red Nacional de Medios Alternativos estamos transmitiendo desde el Enfrando, ¿no?, desde Radio Pueblo y Zapoma, allá en Libertador. Contanos un poco la situación y cuáles son las respuestas que están teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Paola. Hola, Flores. Bueno, estamos pidiendo volver a trabajar. Hace 63 días hoy que no trabajamos, y bueno, que necesitamos una solución. Hay personas que ya le han cortado el cable, hay madres que crían a sus hijos solos y que necesitamos una solución. Y no hay, hasta el día de hoy no hay nada, así que bueno, estamos esperando acá. A ver qué hacemos. Este ya es nuestro cuarto, quinto día de lucha, de marcha. Entendemos que rompimos una cuarentena, que rompemos protocolos, pero si no salimos a pelear por nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer con nosotros? Así que bueno, seguimos acá en espera, en la lucha, así que estamos acá. ¿Se comunicó alguien con ustedes? ¿Tuvieron alguna respuesta? Paula, ¿se comunicó alguien con ustedes? ¿Tuvieron alguna respuesta ahí? Sí, nos recibió el municipio, ¿sí? En el cual nos atendió Marcelo Soruco, el contador Moriénega y la señora Wallinger. Pero ellos lo que proponen es separarnos, o sea, quieren armar un predio para la gente mayorista y otro para la gente minorista, al cual el para la gente mayorista estaba ya los papeles que había que presentar y pero para la gente minorista no había respuesta, ¿sí? Pero a nosotros no nos sirve estar separados, o sea, empezamos juntos y queremos seguir juntos, ¿entendés? Aparte, ellos apuntan a la gente, al que tiene vehículo, a la gente que tiene plata, a la gente que te va a comprar por cantidad, pero al minorista, ¿qué? O sea, le va a quedar de una punta a la otra, en una punta van a poner la verdura, en la otra van a poner el mayorista, en el otro el minorista, es imposible. ¿Entendés? La feria es una sola y tiene que seguir siendo una sola. Es eso lo que queremos. así. Aparte te piden un montón de papeles, que de inscripción a la AFIP, todo eso. Por supuesto, o sea, a ver, la señora que vende jugo, ¿a vos te parece que lo tiene que hacer? Hay mujeres que llevan dos tortas para vender y venden una porción a 20 pesos, ¿sí? Entonces, no tiene, ellos pusieron la misma condición para todos y no tiene que ser así. Tendrían que darse cuenta quién puede cumplir esa condición y quién no, pero no, a ellos no les importa. Ellos, mayorista y minorista, te dividen, te piden los papeles separados, no sirve la propuesta que ellos nos hacen, que ellos dicen, aparte dicen que el COE les exige un previo, ¿sí? El previo que tiene que tener techo, piso, baño, piletas, piletones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que armen eso? Entonces no, necesitamos trabajar ya, no necesitamos que pasen 100 días más, 200 días más para que armen, para que hasta que se organicen, no, ¿entendés? No se puede, no es que nosotros no queramos, nosotros estamos de acuerdo, e incluso hasta estamos de acuerdo en llegar a pagar, si nosotros tenemos que pagar para que nos echen, para que nos armen las cosas, la pagamos, no tenemos problema. Pero hoy, no todos lo van a poder hacer. Hace 60 días, nosotros no recibimos un plan, no recibimos los 10.000, no recibimos nada. Estamos sin trabajar, hace 63 días sin trabajar, sin generar nada. Y al contrario, pagando los impuestos como corresponde, ¿entendés? Entonces es muy complicado, no lo entienden. Pasa que estamos en el medio de una disputa política. Estéreo donde están los verduleros es el señor Marcelo Yan, y nosotros estamos a la vuelta de ellos en la calle. Nosotros sí pagamos los municipales, pero entonces ellos no quieren habilitar las ferias por esto, porque todo el dinero recaudado, lo de adentro, va para Marcelo Yan y no para el municipio. Pero nosotros no tenemos la culpa de eso, nosotros no somos culpables que exista esa política, esa mala política. Nosotros queremos trabajar, es lo único que pedimos. No pedimos plan, no pedimos mercadería, no pedimos nada, pedimos trabajar, nada más, y todos juntos, que se nos trate a todos por igual, no porque uno tenga más, el otro tenga menos, no, todos somos iguales, es eso, lo único. Bueno, Paola, te agradecemos por la comunicación. Es importante que esto se difunda también para mostrar, ¿no?, lo que está pasando acá en Libertador, en la provincia de Jujuy. Les agradezco a ustedes porque ya pasaron no sé cuántos días y no sé por qué no se difunden en los medios. Encima creemos que todos están pagados por el señor, que por eso no quieren difundir o tienen miedo de difundir. La represión con la que nos está tratando, lo mal que nos está tratando, nos trata como si no fuéramos personas, parece que fuéramos animales, así nos tratan, nos tienen a las policías rodeados como si fuéramos, no sé, unos delincuentes, que solamente, ya te dije, te recalco, queremos trabajar, nada más, no queremos hacer lío, no queremos interrumpir la cuarentena, entendemos que estamos en pandemia, lo entendemos porque todos somos padres de familia.